Saludos, compañeros. Hoy venimos nuevamente rompiendo como las olas con la fuerza de nuestra moral, caminando entre torturas y una tierra arrasada por las bombas. Hablo como un soldado más del ejército del pueblo, de los que no existimos en el circo mediático y la parafernalia del poder plutocrático. Hablo sosteniendo el fuego primigenio de nuestros antepasados guerreros, de la memoria de todos los que no se doblegaron, pero sobre todo hablo con el valor de los que se atreven hoy, a pesar de tanto gurú, de tanto pseudoanalista del fin de los tiempos, de tanto traidor. Sí, señores, les hablo yo tras los barrotes para decirles que no hubo muerto y que mantenerme vivo fue un error de los opresores. Así es, apreciados compañeros, no tienen nada de mí los esbirros, salvo el odio que les profeso. Soy cuerpo, soy mente de la infatigable lucha. ¿Pues acaso no han privado al pueblo de todo bienestar los burgueses? Entonces pelear se convierte en el camino. Y debe ser así. Seguimos aquí, aferrados a la revolución, porque hará su fruto. Se lucha, se vive y se muere. Esa es nuestra dialéctica. Damián, preso político, noviembre del 2012.